Bienvenidos a otra audición de cuentos en la radio virtual. Esta vez con un cuento de una compañera de séptimo grado, Agustina, relatado por Cande. Rafaela, una nueva compañera. Rafaela, una chica de 12 años, acaba de llegar de Colombia a Buenos Aires por motivos laborales de su padre. A ella le gustaba mucho Buenos Aires, pero tenía miedo de cómo iba a ser su nuevo colegio. El primer día de clases, todos la miraban con cara rara y se reían del acento diferente que tenía ella. Un chico del grado, llamado Gonzalo, se le acercó a hablar. A Rafaela, Gonzalo le cayó muy simpático. Estuvieron todo el recreo juntos charlando. A la salida del colegio, los amigos y amigas de Gonzalo se burlaron de él por estar con Rafaela. Gonzalo, muy disgustado, sin decir nada, se fue a la casa. Al día siguiente, Gonzalo se tentó de ir a jugar con sus amigos, en el recreo. Pero recordó lo que le habían dicho el día anterior y cambió de opinión. Se fue a charlar con Rafaela. Rafaela se había dado cuenta de que Gonzalo no estaba mucho con sus amigos de grado y empezó a sospechar que era por su culpa, ya que había escuchado un poco de la conversación del día anterior. Rafaela le dijo a Gonzalo que prefería quedarse sola y que él fuera con sus amigos. Sonó el timbre. Entraron a clase. A la salida del colegio, Gonzalo fue a hablar con sus amigos y les dijo que prefería tener una buena amiga antes de 15 amigos egoístas. Al escucharlos, los chicos reflexionaron y se dieron cuenta de que Gonzalo tenía razón. Al otro día, todos los amigos y amigas de Gonzalo fueron a pedirle perdón a él y a Rafaela. Rafaela se sintió sorprendida, pero feliz. Ahora ya no serán más 16 amigos, sino 17. Fin. Thank you.